Pero el planeta rica ha llegado una mujer vendiendo papeletas para componer a los hombres. Mujeres solicitan a ver dónde está la agencia para comprar la papeleta y obliga al Mario que tome. También le rogaba pa' que dejara la agencia. Dios nuevo y sin explotar.